Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aquí, bueno, ahora Patricia no pudo venir, entonces estoy aquí con Yuriana y la mamá de Yuriana, que ya mismo llega. Vamos hoy, bueno, hoy tenemos música, juegos y la pregunta del día, las preguntas curiosas, los datos y bueno, muchas cosas. A ver, ahí llegó la Paola, por favor ven a saludar, Pao. Hola, hola, buenas tardes con todos. Vamos a empezar diciendo primero la pregunta del día. La pregunta del día. ¿Cuándo una persona se vuelve fruta? La pregunta del día. ¿Cuándo una persona se vuelve fruta? Esta es una pregunta capciosa. Paola, ¿qué es capciosa? Capciosa es un adjetivo que hace referencia a algo que resulta falaz o que busca confundir o engañar. Ahora aquí la Yuriana nos va a decir a dónde se pueden comunicar con nosotros. Al 0998-667-606. Al WhatsApp, el planeta 593@gmail.com. Facebook. A Facebook, arroba al planeta 593. Instagram, arroba el planeta 593. Ya, esos serían nuestros contactos a donde pueden escribirnos la respuesta del día. También, antes de comenzar con los temas musicales, vamos a agradecer a Ilalo Records, a la Casa de la Cultura, a Diego y los Gatos del Callejón Rock para Guaguas, a Guagua Raimi Festival de Música y Artes Libres para Niños, al Teatro Telón de Aquiles, la Marel Cafetería. Y ahora vamos a comenzar con nuestra primera canción, Siempre Así. Silencio. Hola, ya volvimos. El tema Siempre Así. Tenemos aquí, llegaron unos invitados. Por favor, que se presenten. ¿Tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Alexander. Y tenemos a tu hermanita. ¿Cómo se llama? Kimberly. ¿Tenemos a alguien más? No, solamente los dos nos van a acompañar ahora. ¿Cuántos años tienes, Alex? Seis añitos. ¿Tú, Kimi, cuántos años tienes? Ocho añitos. Tenemos otra personita más, otro amigo más. ¿Cómo es tu nombre? Brian Animales. Brian, ¿qué edad tienes, Brian? Cinco añitos. ¿Con quién viniste hoy, Brian? Con mis primos. Con tus primos. ¿Es la primera vez que vienes? Sí. Ah, qué sí. Bueno. ¿Sí te gustó? Sí. Sí. Sí me gustó. A ver, tenemos aquí un problemita, así que vamos a hacer otra cosa. Yuri, ¿nos puedes repetir la pregunta del día, por favor? La pregunta del día. Cuando una persona se vuelve fruta. La pregunta del día. Cuando una persona se vuelve fruta. Ya, cuando una persona se vuelve fruta. ¿Quién tiene idea más o menos de qué será? ¿Alguien sabe? ¿Kimi? ¿No? ¿Alex? ¿Tampoco? ¿Yuri? ¿Tú? ¿Tienes no. idea? Más o menos. Pues imaginarte cuando una persona se vuelve fruta. No sé. Sofi, tal vez tú. No sé. Yo sí sé la respuesta, pero no les puedo decir. Ah, bueno. Entonces vamos a esperar hasta el último para que la Sofi sea quien nos diga la respuesta. Vamos a recordarles los números de teléfono de WhatsApp, el 099-8667-606 y también el 099-5192-339. ¿Facebook? Al Facebook, el planeta 593. No, ese es el Gmail. @gmail.com. El Facebook es @elplaneta593 y a Instagram @elplaneta593. Vamos ahora a decir el ¿sabías qué? El segmento que todos esperaban, el segmento que todos los niños y las niñas querían escuchar, el segmento que padres estaban esperando, el segmento que madres estaban esperando. ¿Sabías qué? Y ahora, Paola. Tenemos problemas con técnicos aquí. No encuentro el ¿sabías qué? ¿Cómo podemos...? ¿Cómo encontramos el ¿sabías qué? Bueno, ahora nos van a ayudar con una cancioncita aquí hasta solucionar este problema. Hey, ready? Hey. Ya volvimos. Vamos ahora sí al segmento que todos esperan. ¿Sabías qué? El segmento que todos esperaban. El segmento que todos los niños y las niñas querían escuchar. El segmento que padres estaban esperando. El segmento que madres estaban esperando. ¿Sabías qué? ¿Qué? Invertir 10 minutos al día cantando tus canciones favoritas ayuda a mantener tu mente en forma, ya que reduce el envejecimiento del cerebro y promueve la buena memoria. ¿Sabías que el rango de crecimiento de algunas plantas de bambú pueden alcanzar hasta casi 1 metro por día? Oh. ¿Sabías que si colocas más de 500 plantas en tu habitación, morirías durmiendo debido a que en la fase oscura de la planta produce respiración celular y nos deja sin oxígeno? ¿Sabías que la pintura madre es el extracto que se obtiene al almacenar una planta en alcohol y agua? ¿Sabías que el animal más ruidoso de la Tierra en proporción a su tamaño es un insecto acuático que mide tan solo 2 milímetros y que para atraer a las hembras canta con una potencia de hasta 99,2 decibelios? ¿Sabías que el logo de Firefox no es un zorro, sino un panda rojo, el cual está en peligro, y que los dueños de Mozilla donan miles de dólares para su repoblación? ¿Sabías que un perro por medio puede aprender 165 palabras, contar hasta 5, incluso puede tener conocimientos básicos en ¿Sabías que la distancia de los brazos y las manos estiradas desde un dedo índice al otro es su altura de pies a cabeza? Wow. ¿Sabías que los gatos odian el agua porque se contraen una enfermedad respiratoria, resfriado, neumonía, etcétera? Suelen dormir. Morir. Morir. Dormir. Es morir. Mami, me hice reír muchísimo. Eso sería todo en nuestro segmento. Eso sería lo sabías que. Ahora vamos a un día como hoy. Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy. Acontecimientos. El 20 de mayo es el 144º día del año en el calendario gregoriano. Y el 141º en los años bisiestos. Quedan 225 días para finalizar el año. Acontecimientos. En 1591, Juan Ramírez de Velasco funda la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. En 1888, en la Academia de Ciencias de París, Francia, Louis Pasteur presenta el resultado de sus investigaciones sobre la rabia. En 1888, en la antigua Ciudadela de Barcelona, que ha sido invertida en un parque, la regente María Cristina inaugura la Exposición Universal. En 1891, en una convención de la National Federation of Women's Club, Federación Nacional de Club de Mujeres, realizada en Nueva York, Estados Unidos, William Dixon, empleado de Thomas Edison, presenta un prototipo del kinetoscopio 2 años antes. El 14 de octubre de 1888, el inventor francés Louis Le Prince, había filmado en Leeds, Inglaterra, la primera película del mundo, Ruaday Garden Essence. En 1902, Cuba se independiza de los Estados Unidos. En 1927, en Estados Unidos, el aviador estadounidense Charles Lindbergh despega para iniciar lo que será la primera travesía en solitario por avión a través del Océano Atlántico. En 1932, la aviadora Amelia Earhart despega para iniciar lo que será el primer vuelo solitario de una mujer a través del Océano Atlántico. En 1978, Estados Unidos lanza su onda Pioneer Venus a Venus. En 1984, en Argentina, la expresidenta María Estela Martínez de Perón regresa a Buenos Aires desde su exilio en Madrid. En 1990, el telescopio espacial Hubble envía la primera fotografía desde el espacio. En 1997, Michael Jackson lanza su sexto disco llamado Blonde on the Dance Floor, High History in the Mix, que se convierte en el álbum remixado más vendido de todos los tiempos, con más de 15 millones de ejemplares. En 2001 se inicia la Wikipedia en español. Ahora continuamos con los nacimientos. En 1983 nace Yolanda Pérez, cantante mexicana estadounidense. En 1989, Aldo Corzo, futbolista peruano. En 1989 nace Arely Musiño, boxeadora mexicana. En 1992, Jack Lesson, actor irlandés. Celebraciones. El Día Mundial de la Metrología y Día Mundial de las Abejas. En la Unión Europea, el Día Europeo del Mar en México y el Día del Psicólogo, el 21 de mayo, cantonización de Timampiro. Mañana. Ahora vamos, por favor, con nuestra siguiente canción, que no me sé el nombre. Música para jugar. Para que te asombres, yo no sé lo que me pasa, que se me olvidan los nombres de los muebles de mi casa. Ahora para que no te asombres, yo no sé lo que a mí me pasa, que se me olvidan los nombres, ay, los nombres de los muebles de mi casa. Cuando tomo el desayuno, en mi taza color fresa, pasa un gato muy gatuno por debajo de la... Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigo, fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Si camino mucho rato y me duele la descanso los zapatos y descanso en una silla. Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Cuando viene de visita la chismosa vieja paca, en mi casa se la invita a sentarse en la buca. Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza, fue como una extraña sorpresa.

la Fundación Titerefue y Más o Menos Teatro de Italia presentan Los Tres Cabellos de Oro del Diablo. Un mágico espectáculo de teatro de sombras, títeres y música basado en el cuento de los hermanos Grimm. Todos los sábados y domingos de mayo en el Teatro del Gallo de la Casa de la Cultura a las 11:30. Para más información, búscanos en Facebook como Fundación Titerefue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! Encuentro de guitarra. Encuentro de guitarra. Terry Pazniño y Nicolai Loskatovsky en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la hermandad entre Colombia y Ecuador. Terry Pazniño de Ecuador y Nicolai Loskatovsky de Colombia. Un ensamble que combina sus múltiples experiencias en la creación y que han incursionado en diferentes géneros y estilos musicales. Miércoles 27 de junio, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19 horas. Adquiera sus entradas en la boletería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. Le esperamos. Tenemos la solución para que tus lunes no sean aburridos. Escúchanos y comienza tu semana recargado de rock y metal. Aleación Maestra, todos los lunes a las 21 horas por Radio Casa de la Cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos a este programa, El Planeta de los Niños y las Niñas. Esto es El Planeta 593. Nosotros el día de hoy estamos en la Casa de la Cultura. Esta es la Radio Casa de la Cultura y se transmite por los 940 AM. Y porque ya estamos más tecnológicos, también todos pueden escucharnos por internet a través de www.radiocce.com. También. Y también está el, hoy he venido después del bloque comercial, estamos con visita acá, les voy a pedir a todos que me ayuden con un aplauso para que se sienta y escuchen, por ahí pueden escuchar por los micrófonos. Sofi, primero le voy a hacer unas preguntas a Sofi. Sofi, ¿cómo le fue en su primer día de programa en solitario? Mal. Mal, se sintió mal, ¿cómo así? Cuénteme. Porque es que tuvimos aquí un problema y se apagó la compu y se fue todo. Así me contaban. Entonces les contamos nosotros que aquí en la cabina, para la gente que solo escucha, aquí adentro hay micrófonos y cables y teclados. Entonces a veces se desconectan las cosas y se va todo. Y también con los invitados que están puestos los audífonos, que nos están escuchando, les voy a pedir, querían mandar unos saludos. Ahora vamos a aprovechar y vamos a mandar unos saludos. ¿A quién quiere mandar saludos? ¿No quiere mandar saludos? Y la Sofi, usted, por favor, sus saludos. La Sofi va a mandar primero. A ver, yo voy a mandar saludos a mi abuelita. Ya, la abuelita. Y a mi abuelito. Y al abuelito. Y a mi mamá. Y a la mamá, que estaba de viaje, la mamá. Sí. Sí. Y la Yuri también le gusta mandar los saludos. ¿A quién va a mandar saludos, Yuri? A los Salvajes Bike, que es un grupo de ciclismo. Wow, que la mamá hace ciclismo y le saben llevar a ella también. Entonces han pedido... Sí. Que nos van a escuchar el día de hoy y han mandado saludos para ellos. ¿Alguien más quiere mandar un saludo? ¿No? ¿No se animan a avalar por la radio todavía? Todavía no se animan. No se preocupen. Le voy a pedir a la Sofi que nos recuerden que estamos con una pregunta nosotros, ¿es verdad? Sí, la pregunta del día. Por favor. La pregunta del día. ¿Una persona se vuelve fruta? A ver, ¿me puede repetir otra vez, por favor? ¿Cuándo una persona se vuelve fruta? ¿Cuándo una persona se vuelve fruta? ¿Cuándo será que una persona se vuelve fruta? Si ustedes ya saben la respuesta y están escuchándonos, pueden comunicarse al 0998-667-606. ¿Y se sabe el correo usted? Al correo del planeta... 593@gmail.com. Y en Facebook también, si están escuchándonos por ahí, que hoy día no estamos transmitiendo en Facebook porque la cámara se nos ha caído patas para arriba. Entonces no está transmitiendo nada. Pero para que puedan escribirnos por el Facebook, pueden buscarnos como El Planeta 593 o El Planeta de los Niños también. Pueden encontrarnos. Y pueden respondernos a la pregunta que era. ¿Cómo era la pregunta? ¿Quién sabe cómo era la pregunta? ¿Cuándo una persona se vuelve fruta? ¿Cuándo una persona se vuelve fruta? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Y también tenemos las líneas directas, que es el 2220-966, que nos pueden llamar en vivo también las personas que quieren. Estoy regalando un CD y voy a regalar una entrada también para el Guagua Raimi el día de hoy. Y continuamos este programa y vamos con una canción musical. Si no me acuerdo, esta canción es ¿Qué tiene la sopa del bebé? Es una canción favorita. ¿A ustedes les gusta la sopa? Como algunos sí, algunos no. A mí mi sopa favorita es la el puré de, el con papa, el locro de papa. A mí la mía es ¿cuál es? La sopa con canguil. Uy, ¿cuál es? Es una crema. Las cremas le gustan a usted, que son riquísimas con canguil. Entonces esta canción se llama ¿Qué tiene la sopa del bebé? Vamos a escucharla, por favor. El Planeta de los Niños presenta la agenda semanal para toda la familia. Y regresamos ya a este programa, a tu programa, El Planeta 593, y esta es la agenda semanal. ¿Tenía algo que decirnos? No, pensé que como tenemos aquí casa llena, se pegaron al micrófono, tengo que aprovechar cada momento que estos niños y estas niñas quieran hablar para darles una oportunidad. Como les contaba, estamos en la agenda semanal. El día de hoy, como todos los días que vamos a estar hasta que llegue la fecha, estoy promocionando un festival infantil que se llama Guaguaraimi número 2. Este es el Festival de Música y Artes Libres para niñas y niños. Va a ser el sábado 2 de junio, que el sábado 2 de junio es justo el mes, empieza el mes de los niños, el primero de junio es el mes de los niños, ¿sabían ustedes? ¿Sabían o no sabían? No. Bueno, aquí en el Ecuador, el primero de junio se celebra el Día de los Niños y las Niñas. Entonces nosotros el 2 de junio estamos celebrando el Guaguaraimi número 2, va a ser en la montaña de Lílalo, en Rumiguay, Cotumbaco. Va a empezar a las 10 de la mañana y va a haber muchísimas actividades como música, talleres, juegos, naturaleza, cuentos, mercado de pulgas, feria de diseño. Y se van a presentar en vivo unas bandas y grupos para niños como Diego y los Gatos del Callejón, La Banda del Árbol, Mundo Circo, El Mago Milton, Los Cuentos de Hierbabuena, Compañía de Soquetes, que viene desde Argentina con un show de burbujas. Y también Mundo Circo va a estar con todo su entretenimiento y va a tener telas y talleres y un montoncísimo de cosas. A ver, Sofía, te hago unas preguntas rapidísimo. ¿Cuándo es el Guaguaraimi? Sábado 2 de junio. ¿A qué hora empieza? A las 10 de la mañana. ¿Dónde va a ser? En el domo abajo del Pachamama, Huagrauma, Tumbaco. En Tumbaco, al lado del colegio Pachamama, exacto. ¿Y quiénes se presentan? Diego y los Gatos del Callejón, La Banda del Árbol, Mago Milton, La Banda Tapi... No, esa no es. Esa ya no se presentó este año. El anterior año se presentó. Se presentan Los Cuentos de Hierbabuena y Compañía de Soquetes. No se olviden. También el día de hoy, en esta agenda semanal, les quiero invitar. Hay un lugar en Quito que se llama el MIC, Museo de Ciencia Interactivo, que está por el sector de Chimbacalle. Y el día de hoy es el último día de los museos. Están hasta las 6 de la tarde los niños y las niñas que quieran asistir. Hay actividades, un montoncísimo de actividades tan chéveres y tan lindas que no se lo pueden perder. También el día de hoy en el Palacio de Cristal. ¿Conocen qué es el Palacio de Cristal? No. Le dicen Parque Ichimbía, que estamos aquí a un parcito de cuadras. Estamos en el Maratón del Cuento también, y están ellos hasta las 4 de la tarde. Hay cuentos, actividades y un montón, sí, de cosas, pero relacionadas a los libros para los niños y las niñas. También van a contar cuentos con la Sofi, y de aquí nos vamos a dar un saltito al Ichimbía. Vamos a documentar un poco para nuestro próximo programa, pasarles unos pequeños audios de cómo nos fue en este maratoncísimo del cuento que está. Hoy es el último día en el Parque Ichimbía. Están hasta las 5 de la tarde. Esto fue un poco de la agenda semanal que a nosotros nos llega a nuestro correo, que es elplaneta593@gmail.com, que nos invita a la gente, y a nosotros nos gusta asistir a todos los eventos que nos invitan, a usted le gusta ir a los eventos. ¿Qué más le gusta? ¿El circo, la música, el teatro? El circo. ¿Y qué es lo que más le gusta del circo? ¿El qué será? ¿Los malabares? ¿Los payasos? Todo le gusta del circo. Todo le gusta decir. Bueno, ahora vamos nosotros con un tema más musical, pero les voy a comentar que voy a regalar una entrada para el Guaguaraimi, pero va a ser en vivo. Entonces, a las personas que se comunican al 2220-966 y digan "yo quiero una entrada", les vamos a regalar en este próximo bloque, y ya regresamos. Corro de para allá. Me balanceo en la silla, grito y me río sin ley. Quiero que me hagan cosquillas, juego a la pista, salto en la cama, persigo gatos y mato arañas. Hago burbujas con la bombilla y me ensucio con barro hasta las rodillas. Oh, oh, oh, oh, super energético. Oh, oh, oh, super energético. Oh, oh, oh, super energético. Ritalin, dicen que tengo pidulles, pero no quiero parar, porque estar quieto me aburre. Juego con agua, corro descalzo, para mis padres ya no hay descanso. Guardan mis cosas en mil baúles, mi mano nerviosa todo lo destruyen. Oh, oh, oh, super energético. Oh, oh, super energético. Oh, oh, super energético. Pila alcalina que se puede recargar cuando como golosinas. Mis profesores son iracundos, no me concentro más de un segundo, siempre me alejan de la cocina. Soy una bomba de nitroglicerina. Oh, oh, oh, super energético. Oh, oh, oh, super energético. ¿Cuándo será eso? ¿Usted sabe? ¿Se le ocurre alguna respuesta? ¿Cuándo una persona se vuelve fruta? ¿Usted cuándo? Cuando somos gentiles con alguien. Ahí se vuelve fruta. Puede ser. Cuando se enoja. Cuando se enoja, tal vez también puede ser. ¿Alguna otra respuesta? No. Esa es la... ¿Cuándo? Se pelean. ¿Cuándo se pelean? ¿Qué será que será? Bueno, ese es un poco... Nosotros estamos preguntando, ¿cuándo una persona se vuelve fruta? Y nos están dando algunas respuestas. Si la gente que nos está escuchando ya sabe la respuesta, puede escribirnos al 0998-667-606, que es el celular que yo tengo aquí en la mano y estoy revisando. A ver, ¿quién responde la pregunta? ¿Cómo es? Mándeme. La pregunta. ¿Cuándo una persona se vuelve fruta? ¿Cuándo una persona se vuelve fruta? Tal vez ya está con fruta. Tal vez está ya... Fruta. No, pues es que la pregunta es ¿cuándo se vuelve fruta? ¿Cuándo será que una persona... ¿Cuál? Cuando esté. Por ahí ya nos están diciendo una respuesta, pero nosotros no vamos a decir la respuesta todavía porque no se escuchó en el micrófono. Y ahora recuerden que estoy regalando una entrada al Guagua Raimi para quien llame... Tiene que llamar al teléfono 2220-966. Lo voy a decir despacito, voy a decirlo, repetirlo despacito. 2220-966. ¿Qué le parece a usted? Tienen la entrada en la mano. Y se está escuchando por los audífonos. Ya, ¿aló, aló, probando? ¿Aló? Muy bien, que estamos con los visitantes por aquí, haciendo tiempo a ver quién quiere ganarse esta entrada al Guagua Raimi. Y también tenemos un CD recopilatorio para quien adivine la pregunta del día. ¿Cuál era la pregunta del día? ¿Cuándo una persona se vuelve fruta? ¿Cuándo una persona se vuelve fruta? Entonces ya saben, si quieren ganarse cualquiera de estos productos que tenemos, pero todavía no me diga la respuesta, por favor. Cualquiera, el que quiera ganarse, puedes llamarnos al 2220-966. Voy a repetirlo una vezita más. 2220-966. para quienes quieren llevarse esta entrada al Wawa Raimi o este CD recopilatorio. Yo les voy a contar que nosotros llegamos gracias, este programa viene gracias a la Casa de la Cultura, también estamos gracias a Ilalo Records, que es donde grabamos todos los sonidos que ustedes escuchan por aquí, este fondo musical. Eso nosotros grabamos en Ilalo Records. También quiero agradecer a la Alianza, a la Mediateca de la Alianza Francesa, que siempre nos manda sus actividades, a la Marel Cafetería Familiar, que está en la Floresta, y también quiero agradecer a la Radio Casa de la Cultura y a la gente de los controles. Un aplauso si me ayudan aplaudiéndoles, por favor. Y voy a repetir por última vez la pregunta del día, que dice más o menos así. ¿Cuál es la pregunta del día? ¿Quién me puede decir? A ver, dígame, por favor. ¿Cuándo una persona se vuelve fruta? ¿Cuándo una persona se vuelve fruta? Una vez más, ¿puede repetirme usted la pregunta del día? ¿Cuándo una persona se vuelve fruta? ¿Cuándo? ¿Y cuándo será cuándo? ¿Alguien más me repite una vez más? Ahí por ahí me repiten. ¿Cuándo una persona se vuelve fruta? ¿Cuándo una persona se vuelve fruta? Entonces, yo ya sé. No sé si nos queda un tema musical más. O ya, no, ya mismo estamos despidiéndonos. Tenemos una llamada para que quieren ganarse la entrada. Vamos a ver si quiere salir al aire para que se gane la entrada al Wow. Présteme esta entrada. ¿Está livianita? Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién estoy? ¿Con quién tengo el gusto? Con Vanessa. Vanessa, necesito su nombre y su apellido, por favor. Vanessa Erazo. ¿Usted quiere la entrada al Wow Raimi? Sí. ¿Adivine qué? Pues acaba de ganarse la entrada a Wawa Raimi. Un aplauso, por favor, para Vanessa. Puede venir a retirar a las instalaciones de la radio Casa de la Cultura. Un saludo que quiera mandar a alguien. Un saludo para las personas que me están escuchando. ¡Oh! Para todos los los oyentes. Todos los que le están escuchando. Ya le dicen por acá. Entonces, un aplauso más y muchas gracias por llamar. Se acaba de ganar la entrada a Wawa Raimi. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí saben que, chicos, como este espacio de radio tiene un tiempo definido, ahora ya nos toca irnos despidiendo. Entonces también, si la Sofía está por allá para que se despida, y si no, nos vamos a ir despidiendo por ahí. ¿Quiere decirnos algo de final? ¿Nada? ¿Usted por allá, alguien? ¿Saludo, nada? ¿Usted, un saludo a alguien? Yuri, muchas gracias por venir. ¿Le gusta la radio? Sí. Ya cada vez le gusta más la radio a la Yuri. ¿Usted quiere despedirse? Despídase, por favor, sin sacarme el micrófono. A ver, alguien ahí. Yo me quiero despedir. A ver, despídase, por favor. Gracias por todo, por escucharnos también. Ay, muchísimas gracias. ¿Y usted se despedía? Sí. Gracias por... Para invitarnos. ¡Ay, qué lindo! Más bien, gracias por venir a ustedes, porque con la cabina llena es más divertido hacer el programa. Estoy aquí con Sofi, que también se va a despedir. Yo me quiero despedir, y gracias a todos los que nos escuchan en todo el Ecuador. Y por internet, que también nos ven a través del mundo. Entonces, muchísimas gracias. Yo cuando estoy en el programa tengo un nombre que se llama Diego Reciclado. Entonces yo soy Diego Reciclado, y con Sofi y Patty y todos los niños y las niñas que suelen venir, les acompañamos todos los domingos a la 1:00 p.m. por Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y también estamos en el internet por www.radiocce.com. Y si tienes un teléfono inteligente, puedes descargarte la aplicación Radio CCA. Para despedirnos se queda el Lobito Bueno también. Te quedas escuchando la Radio Casa de la Cultura. Esto fue El Planeta 593. Thank you. promoción.